en la noche clara, vestida de estrella. Suenan los tambores en la playa de Marbella. Suenan los tambores en la playa de Marbella. A bailar la cumbia en la playa de Marbella. A bailar la cumbia en la playa de Marbella. En la playa de Marbella. Goza. Baila con ángel.